Buenos días, soy La Luna, coordinadora de la Fundación Sergio Méndez Arceo y del equipo coordinador del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Un premio que organizamos más de 40 organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos, tanto del país como del extranjero. Un premio que se ha entregado durante 21 años a defensores y defensoras de distintos rincones en nuestro país, trabajan cada día en favor de los derechos humanos, especialmente de aquellas poblaciones que se encuentran en situación crítica y en alto riesgo o vulnerabilidad. Este premio lo han recibido activistas como doña Rosario Ibarra de Piedra, Monseñor Samuel Ruiz García, Fray Miguel Concha, pero también otros y otras que quizás no nos suenen sus nombres, no nos suenen sus cargos, como son los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, o bien los integrantes del grupo de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, un grupo de indígenas que defienden los derechos humanos y que varios de sus miembros han sido acribillados a manos del crimen organizado y fuerzas del Estado. Un premio que han recibido también las patronas el año pasado, este grupo de mujeres que cada día sale a brindar el pan, el agua, a nuestros hermanos migrantes en su paso por el estado de Veracruz rumbo a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. Un premio que el año pasado recibió la licenciada Estela Ángeles Mondragón, una mujer que a costa de arriesgar su vida y tras el asesinato de su esposo, sigue fiel en la defensa del territorio de los pueblos tarahumaras, de los pueblos rarámuris en la parte de Chihuahua. Este año el premio ha dado inicio a su periodo de registro de candidatos y candidatas. La convocatoria se ha publicado, se ha abierto al registro de todas las propuestas el día 8 de enero y estamos invitándoles a que registren sus candidatos y candidatas a este premio. La convocatoria se cierra el día 21 de febrero y no quisiéramos que estos defensores y defensoras que valientemente trabajan cada día por proteger los derechos humanos de los más necesitados queden fuera de esta posibilidad. Este premio tiene dos categorías, una categoría grupal y una categoría individual. En la categoría grupal, el premio consiste en 10,000 pesos y la entrega de un diploma que va respaldado por las más de 40 organizaciones que participamos y respaldamos el mismo. En la categoría individual, el premio consiste en un diploma y 5,000 pesos y el valor más grande que tiene este premio es que busca reconocer, pero también solidarizarse y acompañar el trabajo de los defensores y defensoras que lo reciben. Así pues, este es un premio que articula, entrelaza, une las manos de los luchadores sociales de aquí y de allá en favor de quienes más lo requieren y en la defensa de los derechos humanos. Es una herramienta para la denuncia de la violación de derechos humanos de la cual todavía podemos constatar se vive en nuestro país y en nuestro estado. Les invitamos para que hagan sus registro de candidatos en nuestra oficina de la Fundación Don Sergio, que funge como sede del comité organizador de este premio, ubicada en la calle de Humboldt número 46B, en el centro de Cuernavaca, o bien que busquen hacernos llegar sus propuestas vía correo electrónico a través de la dirección fundaciondonsergio@prodigy.net.mx, también vía Twitter en la dirección @funddonsergio, o bien vía Facebook en nuestra cuenta F. Méndez Arceo. También contamos con una página web que es fundacionsergioméndezarceo.org para que todos nuestros amigos, amigas que navegan en las redes sociales tengan acceso tanto a nuestra convocatoria como al formato de registro para candidatos. Y quienes gusten conocer más sobre este premio pueden contactarnos en nuestra oficina a través del teléfono 318-3772.